Gimnasia verbal, going to. Annie, how's it going? I'm fine. Good. I'm really good. You're really good. I'm very good. I'm very good. Empezando con la V. Muy bien. I'm very good. Today, hoy, vamos a ver otra forma de expresarnos en el futuro. Y quizás es la forma más común. Y es la siguiente. Going to. El presente continuo del verbo go, seguido del infinitivo entero. Mm-hmm. Con to. I'm going to go. Voy a ir. I'm going to sing. Voy a cantar. Ok. I'm going to. Siempre es lo mismo. Es nuestro equivalente a voy a hacer algo. Ok. Lo que pasa es que nosotros literalmente decimos estoy yendo a hacer algo. Os sonará un poquito raro, pero para nosotros es lo más normal del mundo. Ok. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Voy a hablar. Nosotros diríamos I'm going to talk. Ok. Ella va a llamar. She's going to call. ¿Van a venir, Annie? ¿Sería? They're going to come. They're going to come. Me ha encantado cómo has pronunciado el verbo come. Mm-hmm. Bien, porque antes decías siempre come y ahora dices come. ¡Fantástico! Estoy bajando, aprendiendo. Por supuesto, y bajando siempre la mandíbula. Come. Muy bien. Vais a ver. You're going to see. You're going to see. Sí, going to nunca cambia. Lo único que cambia es el sujeto, el verbo to be, en presente, y el verbo al final. ¿Eh? I'm going to, you're going to, he's going to, we're going to, they're going to. Muy bien, lo vamos a hacer. We're going to do it. Voy a mirar. I'm going to look. I'm going to look. Ella va a ir. She's going to go. Muy bien, lo vamos a leer. We are going to read. No we are, sino we. Where. We. Where. We. Where. Pero una sola sílaba. We. We're. Eso es. We're going to read. Porque si dices we are, mm-hmm, no hace falta la contracción. Sería we are. Pero la contracción se pronuncia we're. Ok. Muy bien, pasamos al negativo. ¿Cómo formulamos el negativo del presente continuo del verbo go? I'm going se convierte en I'm not going. Mm-hmm. You're not going. He's not going. Ok, eso lo sabéis de memoria, por supuesto, ya. Entonces, vamos a practicar con unos cuantos ejemplos, si te parece, ¿sí? Vale. ¿Estás? Estoy. Bien. No van a venir. They're not going to come. They're not going to come. También, por supuesto, podríamos decir they aren't going to come. Él no va a hablar. He's not going to talk. He's not going to talk. Y una vez más, por supuesto, hay otra alternativa. He isn't going to talk. Mm-hmm. Es igual. He's not going to talk or he isn't going to talk. No vamos a trabajar. We're not going to work. We're not going to work. Muy bien. No van a jugar. They're not going to play. They're not going to play. No vas a hacerlo. You're not going to do it. You're not going to do it. Y una vez más, existe una alternativa que es you aren't going to do it. Mm-hmm. Cambiamos. No vais a ganar. You're not going to win. Él no va a mirar. He's not going to look. No van a ir. They're not going to go. Pasamos ahora al interrogativo. Ok, ¿cómo formulamos el interrogativo de esta forma de expresarnos en futuro? Simplemente invertimos el sujeto y el verbo to be. Uh-huh. Igual que cuando preguntamos en el presente continuo. I'm going, am I going? You're going se convierte en are you going? He's going se convierte en is he going? Y luego añadimos el to y el verbo. Is he going to go? Is he going to sing? Is he going to start? All right. Are you going to laugh? Bien, ok, vamos a comer. Are we going to eat? Are we going to eat? Simplemente invertimos we y are. We are going to eat. Vamos a comer. Are we going to eat? Good. ¿Va a llover? Is it going to rain? Is it going to rain? Muy bien, Annie. ¿Van a desayunar? Are they going to have breakfast? Are they going to have breakfast? Fantastic. ¿Voy a verte? Am I going to see you? Am I going to see you? Good. ¿Vas a traerlo? Are you going to bring it? Muy bien. ¿Él va a marcharse? Is he going to leave? Is he going to leave? Good. ¿Vais a correr? Are you going to run? Are you going to run? ¿Vamos a dormir? Are we going to sleep? Are we going to sleep? Annie, fantastic. Pues como ves, se trata de una forma muy, muy sencilla de dominar, muy fácil de dominar, pero como todas las formas gramaticales, simplemente es cuestión de practicarlas hasta la saciedad, mm-hmm, para llegar a tener un buen dominio de ellas, ¿ok? Okay.